Multiplicar su ejemplo, continuar su lucha, continuar su lucha, multiplicar su ejemplo, continuar su lucha, continuar su lucha, continuar su lucha. 26 de junio, Puente Pueyrredón.